El día sábado por la madrugada, en una casa donde habitan aproximadamente 17 familias, en la calle Pavón al 2300, se suscitó un hecho verdaderamente preocupante y confuso. Por la noche, es decir, a la madrugada, alrededor de las 2, 3 de la mañana, un coche descendieron unas personas, subieron al edificio, a la habitación de una persona, y allí la mataron y luego aparentemente lanzaron bombas Molotov que provocaron un incendio. En este momento, las personas que viven allí, que son aproximadamente entre 50 a 70, están en la calle, esperando atención y sobre todo, de alguna manera, cuidando su vivienda porque las noticias que vienen son de que el lugar tiene peligro de derrumbe y que por lo tanto no podrían entrar, con lo cual quedarían en la calle. No han tenido ninguna respuesta del gobierno de la ciudad, solamente ha ido el VAP, que es una dependencia que se ocupa de personas en situación de calle, a proveerles de algunos elementos, pero nada más. El hecho es naturalmente por demás confuso. Existe la suposición por parte de los vecinos de que a esa persona la matan porque esa persona vivía desde hace 20 años en el lugar y tendría algún tipo de derecho, digamos, adquirido a estar allí. Esto es lo que circula entre los vecinos. Era una persona muy querida por todos, que se ocupaba de alguna manera de recaudar, digamos, el dinero para pagar los servicios y demás. Muy querida en el barrio, por otro lado. Existe una cámara que registra la llegada de estas personas en el coche a la casa, que suben y que luego de realizar los disparos y el incendio se retiran. Llama la atención que en general no han ido ningún medio, no ha ido ningún medio a registrar los hechos. En el momento llegaron al lugar en muchísimo personal policial y naturalmente bomberos, y luego está vallado el lugar, impidiendo que las personas entren a su casa, digamos. El edificio es muy grande, ocupa por lo menos dos lotes, y si bien es un solo edificio, la parte que está quemada está bastante circunscripta, digamos, a un primer piso que ha sido el lugar donde fue muerto esta persona.